Yeah, soy el tercero del Chelo Delgado. No tengo horarios, jefe y delegado. En mi legado hay varios doblegados. Vive drogado y símbolos robados. Digo la posta en la mesa. No soy de las personas que rezan. Ahora viene tu empresa, quiere darnos sorpresa. Sé que no se expresan cuando ven la pobreza. Mi alrededor estresa y ahí se ve mi destreza. Podrirme los estados y olvidarme más people. Pero soy hijo de esto y con complejo de Edipo. Vivo un tanto lejos en un reflejo de Egipto. Tengo tanta nafta que mi hermano trae un cipo. Info en jeroglifo que la sueltan en grifo. Termino de rapear y saben que soy el tipo. Todos es un mundo y yo cazando en equipo. Quemando vegetales que tenemos en Ziploc. Ziploc. Nunca entendieron que la mierda que traemos estaba fresca. Esto por amor, negros nunca fuimos feca. Tiro para el aire es una seca. Todo por mis negas, ellos checa. Mierda perfecta, fuck the dos of wannabes. Que están hiteando, sí, fuck the police. Solo mi team, apuesta a morir, ey. Eso es ser familia desde siempre, bey, ey. Mientras pienso en plata, yo pienso en vivir, ey. Fumando green, caramelas, skills. Con los skindies, para shit, solo she's. Oh, she's sus dos veces, cinco veces corte. En tu cara no fake, voy de cinco en el poste. Estamos en otra etapa diferente, más grande, hey negro más consciente. Con mi familia fuimos de frente, porque pase lo que pase, hermano, estamos muertos los de siempre. El malandro, nena. ¿Quién entra? ¿Quién? El Dalí de las letras. Como decir Talib fue el lío, Skepta. Como partir al beat 40 air track. Meta y meta, mídese mi obra maestra. Desde el Northside solo, solo, solo. Con dos pesos hice mi apodo y son dólares. Son dos besos para todo eso que alguna vez dijeron eso es algo moda, tome como usted. De bondi, de tren, de subte. Una pinta y una cara, doña no se asuste. El sur, el oeste, un menjunje. El barrio se caminaba, cero google. Avísenles que el insta no es un fierro. Que están tirando historia, no apaburan ni dan miedo. Que acá están los que se rapearon villa y asentamiento. Pa' que usted dará la vivan del iPhone y el dep. Sir. El tinta sucia está en el micrófono negro. La conexión real. La barra más pesada de tu playlist. Entre copias de Travis Scott y Billie Eilish. Cuando arrancamos todavía eras un baby. Los tengo esos raperos estudiando el timing. Estoy con los de siempre haciendo de las mías. Los fecas llegan tarde, parecen la policía. A ella le gustan mis skills y te das celos, man. Tengo el respeto de los grandes por hacerlo bien. A muchos perdoné, lo que tengo lo gané. La voz del pueblo como Luther King o Malcolm X. Mi barrio hardcore es como las tunas Claypole. Estamos los de siempre como nunca play poné. Los tengo a todos esperándome, piándome. Estoy llevando a la mesa otro plato pa' comer. Ella se enamoró solita, yo ni la miré. Seguimos arriba como el ojo en la pirámide. Acá estoy con lo de siempre, como siempre. Por mí que se muere el que me miente. Cuando se complicó el ambiente, ahí exactamente supe quién era mi gente. Juego la cosa diferente, no como ese feca que no viene a hablar de frente. Puede que tu equipo sea fuerte, pero de qué te sirve si siempre estás de suplente. Llego de repente, listo pa'l reviente. A veces ando solo, a veces somos como 20. No van de gangsta, pero van al frente. Padres de familia, músicos independientes. No toques la familia, sabes que se pica. Como en todos lados, se te pudre y se complica. Por eso siempre ando con lo mío, con mi clica. Nunca fue por fama, esta mierda me identifica.